En este canal hemos hablado en varias ocasiones acerca de los sesgos cognitivos a los cuales estamos expuestos en el día a día. Es por eso que en esta ocasión considero necesario exponer más a profundidad algunos de ellos y qué puedes hacer para evitarlos y para tomar mejores decisiones. El primero de ellos es el anclaje. Este es un sesgo cognitivo en el cual la primera pieza de información que recibimos tiene un gran efecto en nuestras decisiones. Un estudio que demuestra cómo esa primera información afecta a nuestra capacidad de evaluación y juicio fue aquel donde unos investigadores tomaron dos grupos diferentes y le hicieron las siguientes preguntas. Al primero de ellos se le preguntó si Mahatma Gandhi había muerto antes o después de los 9 años. Y la segunda pregunta fue, ¿a los cuántos años crees que murió Mahatma Gandhi? Al segundo grupo se le hicieron las mismas preguntas, con la diferencia de que ahora el punto inicial de referencia eran 140 años. Las respuestas, como era de esperarse, variaron significativamente. La respuesta promedio del primer grupo fue 50 años, mientras que la respuesta promedio del segundo grupo fue de 67 años. Como vemos, esa primera información suministrada afectó las respuestas de los participantes. Este fenómeno tiene implicaciones en cuanto a las negociaciones de precios. En muchas ocasiones, cuando vamos a comprar un artículo, nos anclamos al primer precio que nos ofrece el vendedor. Si por ejemplo vas a comprar una camisa y el vendedor te dice que vale $80 pero que te hace un descuento del 25%, seguramente verás en esta compra una oportunidad de ahorrar dinero, pero esto solo ocurre porque el valor inicial presentado por el vendedor es significativamente mayor al precio de la camisa. Esto es una invitación a ser más conscientes de que en la mayoría de ocasiones lo que parece una superoferta es solo una estrategia de la mercadotecnia para hacernos comprar más productos. Es de anotar que en muchas ocasiones es difícil no anclarnos al precio ofrecido, ya que no conocemos los costos de los productos. Aquí la recomendación sería comparar los precios de 3 o 4 almacenes similares y tomar una decisión. Es importante no caer en el exceso de comparar muchas opciones, ya que se ha demostrado que entre más opciones poseemos, menos satisfechos estaremos, como ya lo habíamos dicho en el resumen de la paradoja de la elección. Si deseas profundizar un poco más en este tema, puedes encontrar el enlace de ese video en la descripción. El segundo sesgo cognitivo a tratar es el sesgo de disponibilidad, el cual es uno a los que más estamos expuestos en el día a día. Si acostumbras a seguir la televisión, especialmente los noticieros, seguramente te has podido dar cuenta que lo que más cobertura recibe son las noticias de accidentes, ataques terroristas, violencia y todo tipo de acciones que genera emociones fuertes en la audiencia. Estudios han demostrado que debido a ello, las personas piensan que los accidentes causan más muertes que todas las enfermedades, cuando en realidad las enfermedades causan aproximadamente 16 veces más muertes que los accidentes. Este mismo estudio demostró que las personas piensan que morir a causa de un homicidio es igual de probable que morir de un derrame cerebral, cuando en realidad los derrames cerebrales causan aproximadamente 11 veces más muertes que los homicidios. La idea aquí es ser conscientes de que todos estos eventos trágicos son menos comunes de lo que pensamos. Es cierto que hay lugares muy inseguros y violentos, y que estas noticias nos ayudan a ser un poco más precavidos, pero estar expuestos constantemente a esto hace que tengamos una percepción de inseguridad que no ayuda en lo absoluto a nuestro bienestar. Es por ello que en muchos libros de desarrollo personal se nos aconseja no nutrir nuestra mente con tantas noticias desafortunadas que nos traen los medios de comunicación. Como tercer elemento tenemos la falacia del costo hundido, la cual se refiere a nuestra tendencia de tomar decisiones basadas en inversiones pasadas. Déjame darte un ejemplo. Si estás viendo una película y no la encuentras interesante, seguramente preferirás verla hasta el final en lugar de abandonar el teatro y aprovechar el tiempo de otra manera, solo por el hecho de que ya has pagado la entrada y no podrás recuperar este dinero. Mirando este escenario objetivamente, utilizando nuestro sistema de pensamiento racional, podemos ver que es preferible asumir la pérdida de los boletos de entrada y abandonar el lugar que perder el tiempo y adicionalmente perder el dinero viendo algo que no te interesa. Otro ejemplo de este sesgo cognitivo sería el hecho de leer un libro. Digamos que ya has leído la mitad, pero no has encontrado nada que consideres de valor en su contenido. Las chances de que finalices de leer el libro incluso bajo estas circunstancias son altas, ya que has invertido una gran porción de tiempo leyendo y no quieres asumir la pérdida de ese tiempo que ya has dedicado. Esto tiene grandes implicaciones en economía. Por ejemplo, si un equipo de trabajo ha invertido tiempo y dinero en un proyecto, pero dicho proyecto luego de unos años no ha obtenido los resultados esperados, para dicho equipo de trabajo será muy difícil tomar la decisión de dejarlo todo ahí y buscar nuevas opciones. Por eso, lo mejor en todas estas situaciones es ser consciente de ello y evitar que pasadas inversiones de tiempo o dinero afecten tus decisiones futuras. Como cuarto elemento tenemos la falacia del jugador. Para entender este concepto, imagina que has lanzado una moneda al aire 5 veces y el resultado de todos estos lanzamientos ha sido siempre cruz. ¿Cuál crees que es la probabilidad de que salga cara la próxima vez? Si estás pensando en que la probabilidad de obtener cara ahora es más alta, estás cayendo en lo que se denomina falacia del jugador, que consiste en creer erróneamente que las posibilidades van a cambiar en base en la historia de los resultados. Un hecho memorable se produjo en el más famoso casino de Monte Carlo, donde en un juego de ruleta, la bola cayó 26 veces seguidas en números de color negro, y entre más pasaban las rondas, más y más personas apostaban enormes sumas de dinero al color rojo. Pero la realidad es que matemáticamente un juego de azar es un proceso sin memoria. Es decir, la probabilidad no va a cambiar por los resultados pasados. Hay muchas personas que pierden grandes sumas de dinero apostando a una lotería, creyendo que si el número no ha salido, la probabilidad de ganarlo se incrementa. Esto sucede porque por lo general como seres humanos, siempre estamos buscando patrones en hechos aleatorios. Por eso aquí es importante ser conscientes de que la probabilidad de ganar grandes sumas de dinero a través del azar son casi nulas, y que sería mil veces mejor ahorrar ese dinero o invertirlo en algo diferente. En quinto lugar tenemos el sesgo de resultado, el cual es la tendencia a evaluar una decisión por el resultado que ha producido. Por ejemplo, supongamos que inviertes $100,000 y al cabo de 2 meses has logrado obtener $250,000. Si miramos los resultados podemos afirmar a priori que tu decisión de inversión fue muy acertada, pero ¿qué pasa si te digo que la inversión era de alto riesgo y tenías una probabilidad de más del 70% de perder todo el dinero? Pero tú haciendo caso omiso a las recomendaciones de tus asesores, decidiste invertir. Bajo estas condiciones, podemos ver que la decisión no fue buena a pesar de los resultados. Lo que sucede es que como seres humanos, tendemos a evaluar las decisiones cuando ya conocemos el desenlace de la situación. Por eso lo mejor en este caso, es no juzgar las decisiones a partir del resultado, sino ser completamente objetivos y entender cuáles fueron las circunstancias que llevaron a una persona o a un equipo a tomar cierta decisión. Como sexto elemento a considerar tenemos el efecto de arrastre. Este es uno de los sesgos cognitivos en el cual la mayoría de nosotros hemos caído al menos una vez. Veámoslo por medio de un ejemplo. En las elecciones presidenciales, muchas personas votan por un candidato no porque se hayan tomado el tiempo para revisar cuidadosamente las propuestas, sino porque dicho candidato es el más popular. Y tendemos a caer en el error de pensar que si las encuestas muestran una favorabilidad por cierto candidato, es porque debe ser la mejor opción, cuando en muchas ocasiones sus propuestas son completamente opuestas a nuestra filosofía. Pero esto no sucede solamente en las urnas. También sucede cuando a través de un conocido o un grupo de personas se nos ofrece una oportunidad de negocio y nos dicen que hay muchas personas que se están enriqueciendo gracias a ellos y que nosotros podemos ser los próximos. Pero siempre será mejor primero evaluar cuidadosamente las propuestas. El hecho de que alguien con un negocio esté ganando mucho dinero no significa que nosotros necesariamente tengamos que hacer lo mismo, ya que cada persona es única y la jerarquía de valores es diferente para cada individuo, lo que significa que tendrás que primero conocer tus fortalezas, indagar cuáles son los valores más importantes para tu vida y luego sí buscar tus propias oportunidades. Y no caer en el efecto de arrastre, ya que si la única motivación es dinero, lo más probable es que los resultados no sean los mejores. Y para finalizar, tenemos el sesgo de supervivencia. Este sesgo es el error de concentrarnos solamente en aquellas ideas, empresas, productos o personas que han sido exitosos, mientras ignoramos todos aquellos que nunca lograron tener visibilidad. Por ejemplo, en muchas ocasiones se escriben historias de aquel personaje que logró ser un hombre de negocios muy exitoso. Pero, ¿qué ha pasado con esos otros 100 quienes luego de 2 años han fracasado? En muchas ocasiones caemos en el error de no considerar aquellas lecciones negativas que también son importantes de evitar. Nos concentramos solamente con los comportamientos que han hecho a alguien exitoso, pero no vemos la contraparte. Este sesgo es especialmente común en los temas de desarrollo personal. Pero aquí, la idea tampoco es ser negativos y pensar que solo un pequeño grupo de personas logra sus objetivos, sino entender que en ocasiones no es solo tener una idea, llevarla a cabo y todo va a salir perfecto, sino que van a haber momentos de dudas, de problemas, van a haber también ganas de desfallecer, pero estos serán eventos normales del proceso que estás llevando a cabo. Es cierto que debemos tratar de mantener en lo posible una actitud positiva, pero también es importante tener presente que deberás hacer un gran esfuerzo para lograrlo, y que el proceso no va a ser divertido todo el tiempo, ya que a lo largo del camino tendrás que sobreponerte a muchos obstáculos. De esta manera concluyo este video con algunos de los sesgos cognitivos más importantes que debes evitar. Si deseas profundizar un poco más en este aspecto, en la descripción encontrarás algunos videos de este canal que pueden complementar este tema. Si deseas un segundo video dedicado a los sesgos cognitivos, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, compártelo en tus redes sociales y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal donde encontrarás más videos animados como este. Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido y hasta una próxima ocasión.